Y aquí es donde llego yo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Actuar. Actuar. Tú miras al problema y dices, oye, pues mira, tú eres grande, pero más grande es el que está conmigo, así que vamos a por ello. Si tengo que hacer, cuanto más voy dejando, más grande se me hace el problema. Cuanto más tiempo dejo pasar, más problema voy a tener. Cuanto más le miro al problema y le doy un valor, más grande se va a hacer. Muchas veces nosotros, hablando con una persona, y aquí hablo, ¿cuántas veces alguien te viene a contar un problema? Y para él es una cosa, ¡wow! ¡Dios! Y tú dices, pero por eso estás llorando. Porque para él es un enorme problema, pero para nosotros que estamos mirando desde otra perspectiva, no lo es tan grande. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aprender a mirar con esta perspectiva. Aprender a mirarlo de otra manera, aprender a mirarlo de otra forma, aprender que soy yo el que tengo que hacer y que provocar el milagro. El milagro no ocurre. Dios no hace milagros del plan de, oiga, vamos allá, levanta y camina. No. Pero va a dar medios para que una persona que ha tenido un accidente pueda hacer rehabilitación. Va a dar medios para que una persona que tenga una enfermedad complicada pueda tener tratamiento. Va a dar medios para que un matrimonio se pueda entender si se sienten y hablan. Pero claro, lo más complicado de arreglar un problema matrimonial es justamente este, hablar. Porque llegó ahí porque no hemos hablado y ahora ¿qué hacemos? Dios nos va a dar este camino, Dios nos va a dar esta condición. Tú podrás hacer las cosas, los hermanos te ayudarán, el Maestro Jesús vendrá y te abrirá el Mar Rojo, pero es necesario que tú actúes, es necesario que tú abras tu corazón para abrir tu mente y empezar a mirar de otra manera. No podemos ser simplemente una persona que está dependiendo de que otros hagan por nosotros las oraciones. De pedir auxilio, ay, reza por mí que estoy tan pachucho. Ay, haz no sé qué por mí que voy no sé qué. Ay, haz esto que... No, vamos a actuar nosotros, vamos a trabajar nosotros lo que nos compete a nosotros trabajar. Yo puedo ser una persona, mira, y te voy a dar el ejemplo de mi madre. Mi madre ha sido una persona tan increíble, pero tan increíble, que se murió con un cáncer de lo más feo que puede haber. Pero la actitud de ella era tan increíble que yo miraba a mi madre con un respeto y una admiración tan grande. Tenía un cáncer de páncreas que es tan doloroso. Y en los últimos 30 días de su vida, se cogió un avión en Brasil, se vino hasta aquí. Estuvo conmigo durante 30 días y no dijo ni mu. Tenía unos dolores impresionantes y yo, mamá, ¿cómo estás? Bien, cariño, no te preocupes. Vamos a no sé qué, vamos. Vamos a visitar no sé qué. Y la mujer iba, que le notaba en la cara que le dolía el alma, pero iba porque quería estar ahí y quería hacer estas cosas. Ella tenía la cosa de que ya no tengo ninguna otra opción, sé que me voy a morir de esto, pero lo que puedo estar aquí quiero aprovechar, quiero disfrutarlo, quiero ver a las personas que quiero y quiero hacer las cosas que todavía me quedan pendientes. Otra, en su misma situación, podría decir, ay, ya estoy tan así y me entrego y ya está. Actitud es diferente para cada uno, igual que la mente de cada uno aquí es distinta, igual que cada uno somos un mundo aparte. Yo digo aquí ahora, imaginemos una playa, irá uno a Bora Bora, otro se irá a Brasil, el otro se irá a la Costa Brava, otro se irá a Hawái, porque cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene su playa, cada uno tiene su mundo interior. Pero dentro de tus limitaciones, intenta hacer las cosas cambiar. Muchas veces en el trabajo, tenía un jefe hace unos años, que cuando yo iba a hablarle al principio, yo iba en plan Moisés. Yo encontraba un problema dentro de la organización y iba con el problema. Mira, lo he encontrado, mira qué situación. Pasa esto y esto y esto y esto y esto. La primera vez el tío lo cogió, ah, vale, pues muy bien, Marcos, gracias por los apuntes. La segunda vez, oye, que he visto esto y esto y esto. Dice, bueno, Marcos, pues vamos a trabajar en ello. La tercera vez ya me venía y me decía, ¿y qué soluciones tenemos para eso? Tú estás viendo los problemas, pero ¿qué podemos hacer para que estos problemas no existan? ¿Qué podemos hacer? Y si en el trabajo estoy haciendo cosas para personas que ni conozco, porque fíjate, el dueño del banco donde trabajaba yo, eran unos cuantos accionistas que ganaban una pasta impresionante a costa de mi trabajo y de muchos otros, que no sabía quién era, y yo daba mi mejor por él. Hacía las cosas de una manera y decía, oh, que voy a encontrar soluciones. Y luego, para mi vida, ¿qué hago? ¿Cuántos de aquí van a ver al jefe y se arreglan todo? Hoy tengo reunión, hoy tengo no sé qué, y voy súper arreglado. Llego a casa y tengo un problema con mi esposa. Y estoy allí en un chándal, con una camiseta, unos calzones rotos, unas chanclas, la barriga medio salida, y dice, ¿qué? ¿Qué tenemos para comer hoy? Situaciones que soy yo el que tengo que controlar. Muchas veces no nos damos cuenta de que son cositas que tenemos que ir arreglando poco a poco para ir cambiando. Encontrar estos patrones mentales para que las cosas puedan empezar a fluir.